te voy a contestar a tu movida que te va a asustar. De arriba abajo te estoy mirando, porque tú a mí me estás mosqueando. Te miro y a ti te lo digo, tú jamás podrás ser mi amigo. Huele a porro y yo no he sido, cógete el tren y vete a Vigo. Ey, tío, yo soy viejo y nunca nada me va a pasar, porque yo soy un niño de papá y todo lo que quiero me lo va a comprar. Tengo coche, tengo moto, tengo piso, días y de todo, y tú nunca tendrás nada porque nadie te lo paga. Soy pijo, ¿y qué? Soy pijo, lo sé. Soy pijo, ¿y qué? ¿Y qué le voy a hacer? Soy pijo, ¿y qué? Soy pijo, lo sé. Soy pijo, ¿y qué? ¿Y qué le voy a hacer? Y de las tías no hablemos, que somos los únicos que las tenemos. ¿Y con esas gafas de qué vas? Si parece que te vas a esquiar. Con esa vitola y esa cadena parece que vas de verbena. Y si esto que te digo te molesta, súbete detrás conmigo en la Vespa. Tú no te metes cosa fina, porque no tienes ni para una china. Sois tan ilusos que lo que os mola solo es una riflona. Soy pijo, ¿y qué? Soy pijo, lo sé. Soy pijo, ¿y qué? ¿Y qué le voy a hacer? Oye, niños vera, vete de mi vera, porque me he dado cuenta que te huelen las playeras y tu moda está pegando. Ya veremos hasta cuándo. Fíjate bien en lo que te digo, ponte los Levi's para ir conmigo. Escucha bien lo que te canto y no me lleves calcetín blanco. Oye, niño tonto, tanto palmear, no pintes las paredes y ponte a estudiar. Y así algún día conseguirás ir por la calle sin vestir tan mal. Soy pijo, ¿y qué? Soy pijo, lo sé. Soy pijo, ¿y qué? ¿Y qué le voy a hacer? Soy pijo, ¿y qué? Soy pijo, lo sé. Soy pijo, ¿y qué? ¿Y qué le voy a hacer? Ey, tío, yo soy pijo y nunca nada me va a pasar, porque yo soy un niño de papá y todo lo que quiero me lo va a comprar. Tengo coche, tengo moto, tengo piso, días y de todo, y tú nunca tendrás nada porque nadie te lo paga. Soy pijo, ¿y qué? Soy pijo, lo sé. Soy pijo, ¿y qué? ¿Y qué le voy a hacer? Soy pijo, ¿y qué? Soy pijo, lo sé. Soy pijo, ¿y qué? ¿Y qué le voy a hacer? Soy pijo, ¿y qué? Soy pijo, lo sé. Soy pijo, ¿y qué? ¿Y qué le voy a hacer? Soy pijo, ¿y qué? Soy pijo, lo sé. Soy pijo, ¿y qué? ¿Y qué le voy a hacer? Soy pijo, ¿y qué? Soy pijo, lo sé. Soy pijo, ¿y qué? ¿Y qué le voy a hacer?